Estamos en comunicación con Juan Pablo Bolaski. ¿Cómo le va, Bolaski? Buenos días, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por el interés en el libro. Buenísimo. Doctor, recuerdo haber conversado con usted en ocasión del otro libro también muy interesante, que tuvimos ocasión de leerlo también, y este que ya estamos leyendo, que se llama usted también Doctor. Cuéntenos resumidamente, a ver, sobre qué data el libro. El libro propone para la discusión un análisis, una mirada del rol del Poder Judicial durante el proceso y trata de contestar la pregunta que contiene el título del libro: ¿usted también, doctor? Es decir, ¿usted también fue uno de los actores cómplices del proceso? Y la respuesta en general es un sí. Hubo una capitulación colosal del Poder Judicial durante esos años, en el sentido que fue funcional y cómplice de la Junta Militar. Y el libro identifica tres grandes grupos de cómplices judiciales: un grupo de cómplices militantes, aquellos que adherían ideológicamente a la Junta, que tenían una animadversión especial contra las víctimas, y en este grupo es donde se registraron los casos más extremos de complicidad, de toma de indagatoria a detenidos que estaban siendo torturados, hasta la participación en maniobras de falsificación de expedientes judiciales para blanquear adopción ilegal de niños secuestrados de sus padres que habían secuestrado. Uh-huh. También por el caso de la morgue judicial, en el que los jueces disimulaban las razones de los cadáveres que ingresaban con 20 balazos, pero también los despachos registrándose como partes naturales. Estos son los casos de cómplices militantes. También los miembros de la Corte Suprema se ubican en esta categoría, porque de manera casi invariable la jurisprudencia continúa con las prácticas represivas de la Junta y sin investigar los miles a las cortes que se presentaban. El segundo grupo, donde se ubica la mayoría abrumadora del Poder Judicial, es de los cómplices banales. Ellos, jueces, fiscales, defensores que no utilizaban las indagaciones o instrucciones básicas cuando recibían los habeas corpus por desaparición de personas, por razones banales como: tengo miedo que me despidan, uh-huh, tengo miedo a una posible represión de la Junta Militar, priorizo mi carrera judicial, entonces trato de congratularme con la Junta Militar. Es decir, no era un grupo que tenía una especial animadversión contra las víctimas, pero tenía un desprecio acerca de las consecuencias de sus decisiones, de sus acciones, sus omisiones, en términos de no investigar. Y finalmente un grupo integrado solamente por un puñado de funcionarios que pudieron pararse frente al poder y investigar hasta las últimas consecuencias, realizando allanamientos en algunos comandos, a una costa de su propia vida. Ha habido casos de asesinato de funcionarios judiciales que las últimas consecuencias en las investigaciones, pero insisto con que este último grupo de los jueces heroicos e independientes ha sido minúsculo. Claro. Estaba pensando en Otilio Romano y Luis Miret, que están siendo enjuiciados en Mendoza, ¿no?, en delitos por lesa humanidad. ¿Usted conoce, Bolaki, otros casos, o podríamos decir que en su inmensa mayoría lo que fue la actitud de estos jueces permanece impune? Si conozco casos que estén siendo juzgados. Además de estos casos que conocemos de Mendoza, ¿no? Bueno, en Neuquén hay una investigación, de hecho, por funcionarios judiciales del Fuero Federal en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. También hay investigaciones en Córdoba, en Rosario, en Bahía Blanca. Hay procesos judiciales en varios puntos, uh-huh, del país, de hecho. Uh-huh. También se conocen varios casos de jueces que han sido removidos por el Consejo de la Magistratura en virtud de sus antecedentes durante la dictadura. Uh-huh. Digo, porque, a ver, los procesados, la mayoría de los militares procesados ha ido preso. No conozco un caso de un juez que esté preso y que haya sido cómplice de la dictadura, o hay algún caso. Bueno, está el caso de Brusa en Santa Fe. Técnicamente no fue condenado por su complicidad, sino por un delito común, porque había lesionado a una persona con su lancha, la había abandonado, y durante ese proceso surgieron sus antecedentes durante el proceso. En el juicio de los jueces, así se lo denomina, Mendoza sería el primer juicio en Argentina en el que se juzga todo el poder judicial de una jurisdicción, porque en el juicio de Mendoza creo que son 6 o 7 los exfuncionarios judiciales que intervenían como fiscales de primera instancia y de cámara durante la dictadura. Y en el prólogo del libro que escribe Garzón, él cuenta con algún grado de detalle el nivel de crueldad que llegaba la contribución de estos jueces y el tratamiento que le opinaba la víctima. Bolaski, para investigar uno busca documentación, ¿no? Me imagino, y en este caso usted también la debe haber buscado. ¿Está en la documentación de cómo fallaban los jueces a favor de la represión y en contra de la vida? Digo, ¿esto está documentado? ¿Hay fallos? ¿Cómo es la cosa? ¿En qué se basa? Porque a mí me cuesta creer que un juez, por ejemplo, diga, bueno, tal persona puede desaparecer, tal persona, qué sé yo, fuera de la ley, fuera de la Constitución. Bueno, lo va a tener que creer, porque la CONADEP listó 5.400 casos de habeas corpus rechazados en Capital Federal. Eso significa que 5.400 veces los jueces rechazaron los habeas corpus. La jurisprudencia de la Corte es pública y hay 3 capítulos, por lo menos en el libro, que analizan específicamente la jurisprudencia de la Corte, la manera en la que convalidó la subversión del orden constitucional y la prioridad jurídica de los estatutos, la manera en la que rechazaba la presentación en masa de habeas corpus. Así que sí, mi respuesta es que lo tiene que creer, porque es lo que dicen miles y miles de sentencias. De hecho, son muy pocas las sentencias que dieron curso a las investigaciones durante la dictadura. Claro. Bolaski, ¿y estos jueces todavía, algunos están en funciones, están cumpliendo con su responsabilidad de juez en la Argentina, o ya desaparecieron todos del Poder Judicial? No, hay un capítulo que hace un análisis cuantitativo de la cantidad de jueces que han sido involucrados en casos de complicidad durante el proceso y que aún sigue en funciones, y el número de funcionarios todavía en funciones que fueron involucrados concretamente en situaciones de complicidad durante el proceso es pasmoso. ¿Y esto es responsabilidad de quién? ¿Del propio Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, de los gobiernos? Porque que tengamos estos jueces todavía es realmente terrible, ¿no? Bueno, ese es el desafío que ha tomado el libro, es tratar de conocer más y entender mejor cuál fue el rol del Poder Judicial durante el proceso, y una vez que se consolide esta información, es decir, el derecho a la verdad se materialice, seguramente esto va a apelar a los actores políticos, al movimiento de los derechos humanos, a la acción. Esto significa, por ejemplo, como propone el libro, la conformación de una comisión de la verdad, porque la información que provee el libro es solamente la punta del iceberg. Hay mucha tarea por hacer, muchas investigaciones. Estos 5.400 casos de habeas corpus rechazados, cada rechazo, cada expediente judicial es una historia, es una tragedia en sí misma que todavía está esperando ser descubierta y sistematizada. Entonces, la conformación de una comisión de la verdad, no conformada solamente por el Poder Judicial para evitar conflictos de interés o corporativismo, sino también por representantes del Ejecutivo, Legislativo, las propias víctimas, la sociedad civil, la academia, creo que sería una iniciativa sana para mejorar y ampliar nuestro entendimiento acerca de lo que sucedió durante el proceso del Poder Judicial. Y por otro lado, hay una propuesta concreta para que la Corte Suprema de la Nación, como cabeza institucional del Poder Judicial, reflexione acerca de cuál fue el rol que tuvo el Poder Judicial, particularmente la Corte, durante el proceso, y eventualmente que le pida disculpas a la sociedad y a las víctimas en especial por la capitulación colosal del Poder Judicial cuando tenía que estar del lado de las víctimas, de los grupos más vulnerables. Estuvo, de hecho, para consolidar y darle manta impunidad a esos crímenes. Y no sería algo único en Argentina, esto de pedir el perdón de la Corte Suprema. Claro. Es algo que hizo en el 2013 la Corte Suprema chilena y la Asociación de Magistrados Chilenos, también reconociendo el rol nefasto que tuvo que tuvieron los jueces chilenos en general durante el pinochetismo. A propósito de eso, le pregunto, las asociaciones de jueces, de abogados, durante la dictadura, ¿qué hicieron? ¿Se callaron la boca también? ¿Fueron cómplices? Hay una foto, una de las secciones del libro comienza con una foto. La segunda, la tercera sección del libro es una foto de Videla celebrando con la Asociación de Magistrados Nacionales el aniversario de esta institución. Clarísimo. El libro se puede conseguir en librerías, ¿no, Boldaski? Tengo entendido que la semana pasada ya estaba distribuido en las librerías. Editorial Siglo XXI, ¿no? Siglo XXI, sí. Como el anterior, ¿no? Creo que fue también el Siglo XXI. Así es. Bueno, Boldaski, gracias por la comunicación y seguiremos conversando sobre estos temas tan importantes. No, gracias a usted por el interés en el libro. Hasta luego, muy amable. Hasta luego.